de Costello, ¿sí? Sí. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, en esto de, primero, ¿quién soy? ¿Qué digamos, sí? Soy un vecino que está hace 10 años en la localidad de Loyo. Soy nacido y malcriado, como digo, en Esquel. Uh-huh. Por decisiones de vida con mi pareja decidimos irnos a Loyo. La primera relación que tuve con la cooperativa fue de usuario. Uh-huh. Me hice socio de la cooperativa, contraté el servicio y a partir de ahí me involucré. En ese momento estaba Raúl Gilardelli como presidente de Costello. Me ofreció participar como parte del equipo de trabajo, o sea, mi formación en ciencias económicas. La coyuntura en ese momento de Costello era similar a la de hoy, pero con una cooperativa mucho más chica, pero con los problemas que hoy persisten, pero magnificado porque Costello en estos últimos años con la instalación de fibra óptica creció. Entonces me fue invitando a participar. Me acuerdo la primera participación como profesional con la cooperativa fue una capacitación de atención al cliente. Como que buscaba a Costello empezar a trabajar el tema de la calidad y la satisfacción del cliente. Entonces me fui involucrando de esa manera hasta que un día, por una necesidad real, surgió de presentarme de consejero. Entré de consejero, estaba en ese momento otra gestión, después me sumé como tesorero y finalmente hoy soy presidente de Costello. Bien. Y ya que hablaste del cliente, ¿cómo en estos 10 años notás cambios en las demandas por parte de los clientes o hacia dónde apunta la cooperativa para satisfacer las demandas del cliente? Sí, cambió muchísimo. Hace 10 años atrás, y no me quiero imaginar hace 40 años atrás lo que era Costello, la exigencia del cliente se basaba en un servicio básico de internet aéreo con determinada cantidad de megas. Entonces era reiterativo los problemas que había porque deja de ser una tecnología que hoy en día es obsoleta y con la incorporación de celulares, televisores, todo, el consumo era excesivo con lo que estaba brindando. Entonces hubo un momento bisagra en Costello hace 5 años atrás donde se decidió hacer un despliegue de fibra óptica y eso conllevó a que los reclamos de los clientes era ya más por un servicio nuevo que minimizó más en el servicio de guardia que hoy, como todo servicio, obviamente tiene sus momentos críticos, pero se logró reducir más de un 80% los reclamos. Que no es menor eso, pero fue por el cambio tecnológico, la fibra óptica mucho más estable, te brindan opciones de más megas, entonces con Senza TV, con un servicio de guardia ampliado, fue mitigando. Como que esto es parte de lo que se charló hace 10 años atrás en su momento, cuando estaba Raúl Gilardelli, que buscaba cómo lograr la satisfacción. Y no era una cuestión de atiendo mejor al cliente, porque la gente de la cooperativa hace 40 años son especiales, aman la cooperativa, se conocen a todos los vecinos, tienen una relación mancomunada, y no pasaba por una cuestión personal, sino era por un cuello de botella del servicio que iba condicionando la satisfacción del usuario final. Entonces, al avanzar en todo esto, vos eso lo vas achicando. No te quiero decir que sea un servicio de excelencia, pero la brecha entre insatisfacción y satisfacción se achicó mucho para el lado positivo. Bien. Y de acá a futuro, entonces, ¿cómo, qué es lo que queda, qué es lo que se tiene proyectado? Y nosotros tenemos una deuda pendiente, como lo dijimos bien en el acto por los 40 años de Costello, es con la localidad de Lago Puelo. O sea, Costello, si bien se gestó en el hoyo por una necesidad de los vecinos que se pusieron la camiseta, dijeron vamos a tener la comunicación, acompañar el desarrollo del hoyo, se fue expandiendo hacia Lago Puelo. Hoy tenemos más de 1,000 usuarios socios en Lago Puelo que no tienen fibra óptica. Entonces nuestro desafío es, en el hoyo lo estamos logrando, más del 80% de los socios tienen fibra óptica más Senza TV. En Lago Puelo no podemos brindar el servicio de Senza TV porque los usuarios tienen tecnología aérea con megas limitadas. Entonces, nuestro gran desafío de acá para adelante es poder brindarle el mismo servicio a los socios. Entonces, tenemos proyectado poder llegar con fibra óptica al vuelo. Este es un trabajo que no es sencillo, necesita inversión, planificación, pero tenemos un equipo de trabajo que va en esa línea. Está bueno. Ah, te pregunto así de números, a ver que si los tenés más o menos presentes. ¿Cuántos socios tiene la cooperativa en la actualidad? 2.200 socios aproximadamente. Se incorporan nuevos socios, pero sí, estamos con una base, un padrón de 2.200 aproximadamente. ¿Y gente trabajando? 19 personas en blanco. Tienen Costello, gente trabajando con los sueldos, los aportes, más el personal externo que hace referencia a algunos servicios tercerizados que tiene, como asesoría legal, contable o servicio técnico, adicional a lo que tiene Costello. Entonces, esto es claro de que Costello tiene una incidencia importante en, como fuente de generación de empleo y formal. Es que eso es lo destacable, que a lo largo de su historia, salvo algunas situaciones muy puntuales, siempre tiende a ser trabajo genuino y formal. Sí, sí, de gente de acá, no de que vienen de, en general, ¿no? Que tienen de otro, sí, que los traen de otro. A ver, como se dijo en su momento, y lo destacaba Eva en los 40 años, que Eva es una persona que se jubiló 100% en Costello. O sea, fue su primer trabajo, durante 35 años trabajó en Costello y se jubiló en Costello. Si bien hubieron jubilaciones, pero era gente que se había incorporado mucho después. Ella hizo toda su vida en Costello. Y lo destacable en el caso de Eva es que ella dice, a mí me dio la oportunidad de no tenerme que ir a buscar trabajo a otro lado. Entonces Costello me abrió las puertas, pude trabajar, desarrollarme, criar mis hijos estando dentro de Costello. Entonces, ese mensaje que dio Eva en su momento para los 40 años es el fiel reflejo de lo que es Costello. Da oportunidades que permiten que muchos chicos no se vayan y puedan desarrollarse profesionalmente, humanamente, en el lugar. Tal cual. Sí, tengo exalumnos que están trabajando. Sí, sí, sí, hay muchos chicos de acá, entonces es una oportunidad para todos ellos. Y lo que buscamos es como que traten de crecer adentro de Costello. Porque la dinámica es, por ejemplo, en el sector administrativo tratamos que aprendan a liquidar sueldo, que puedan liquidar el IVA, puedan hacer otras tareas para jerarquizar el área, lo mismo que los técnicos, capacitaciones, manejo de los grúas, capacitaciones, trabajo en altura, etcétera, etcétera. Como que es no solamente entras a Costello, sino te acompañamos y te damos herramientas para que vayas creciendo y motivándote de otra manera. Y como cooperativa, ¿cómo está el vínculo con otras organizaciones o cooperativas o, como la radio, organizaciones comunitarias? ¿Cómo? Yo creo que todos los que pasamos de la cooperativa de una u otra manera tenemos un compromiso cooperativista. Estar acá es dedicarle tiempo, que muchas veces uno tiene su actividad particular, se lo dedica. Y el vínculo social, eso lleva a que es una cooperativa, está muy arraigada en el pueblo, colabora siempre con bomberos, con la policía, la municipalidad y otras organizaciones intermedias de la sociedad, como diciendo, entre todos nos ayudamos y nos aportamos y podemos colaborar. Hay veces que se puede colaborar más, otras menos, depende de las circunstancias, pero yo creo que en estos 40 años nunca perdió su rol social. Y eso no solamente en relación con las organizaciones de la comunidad, sino con el vecino. Costello ha hecho recorrido de 2 kilómetros para llevarle el servicio a un socio. Entonces, eso no te lo hace una empresa multinacional, no te lo hace una empresa privada, te lo hace Costello porque tiene un rol social en lo que lleva adelante. Entonces, esas son las cosas importantes de destacarlo, que no lo ha perdido en estos 40 años Costello, el tema del rol social dentro de la comunidad. Y a la inversa, digamos, ¿cómo ves la participación de los socios en la cooperativa en estos momentos? Y si podés compararlo con los 10 años que vos estás, ¿no? Mira, la participación, Costello cumple un rol preponderante dentro de la comunidad, porque los mismos socios y la comunidad los han puesto en ese lugar. Eso es importante destacarlo. Ajá. Cuando fueron los 40 años que hicimos un acto en Casa de la Cultura, estaba lleno. Y eso de que por una cuestión de espacio, de limitante, no entró más gente, la convocatoria fue un poco más tranquila, demostró que es querida Costello, porque estaba lleno. El auditorio de Casa Cultura estaba lleno, el Salón del Espejo estaba lleno, la gente que estaba de una u otra manera estaba vinculada con Costello. Entonces se nota esa participación. Después lo que es el espacio de participación concretamente de los socios, y estamos hablando de 2.200 socios, no todos participan de la asamblea, no todos participan de las decisiones de la cooperativa, como que muchas veces es difícil marcar que la cooperativa es de todos, que no es un prestador de servicio, netamente. Y muchas veces entras en la confusión de que soy socio de Costello porque me brinda internet y no me importa ser socio. Entonces nosotros siempre tratamos de buscar de que sí, sos socio, te brindamos un servicio de internet, pero podés ser parte de las decisiones de Costello. Entonces siempre tratamos de invitarlo a que participen y acompañen lo que hace Costello. A veces con mayor éxito, a veces con no tanto. Depende mucho de las circunstancias y de los contextos donde la gente se presta a participar. Bueno, te iba a preguntar un poco de justamente hablando del contexto, de contexto nacional, provincial, que justamente no viene siendo muy bueno para las asociaciones, para las cooperativas. ¿Cómo ven que afecta o no, digamos, todo lo que son planes, proyectos, no sé, subsidios que habían? No sé si siguen estando, si los quitaron, ¿cómo viene ese tema? Con el término de a nivel nacional, ha sido un retroceso en ese sentido de apoyo a organizaciones de como Costello. Había muchos programas que ya hoy no existen, por lo tanto no tenemos ventanilla donde golpear. No obstante, del gobierno provincial están apoyando a Costello a través de distintos programas que tiene la Secretaría de Trabajo. Entonces eso es importante, que no han abierto puerta, lo tienen en consideración a Costello. Y no solamente eso, Costello está participando de distintas actividades de donde como proveedores de servicios nos invitan a participar desde la provincia con esto. O sea, si Costello puede generar otras fuentes de ingreso que no sea solamente de internet para beneficio de sus asociados y del personal, está bien, porque en su momento el estatuto de Costello había arrancado por telecomunicaciones. Después fue ampliado a otras actividades, un abanico de actividades, que el objeto social de Costello es muy amplio y podemos tener incidencia en distintas cosas. Entonces se están abriendo pequeñas puertas para que Costello pueda diversificar en lo que está haciendo y fortalecer su vínculo hacia la comunidad. Pero bueno, todo es un proceso, por lo menos hay comunicación, estamos trabajando en eso y la idea es en esa línea y poder crecer. ¿Qué nos ha afectado las políticas nacionales? Nos ha afectado concretamente en el tema de los costos. O sea, nosotros tuvimos hace un año, año y medio, un salto importante en los costos operativos. Y nosotros tenemos todos los costos, gran parte de los costos, en dolarizados. Entonces nos llevó que nuestro margen de rentabilidad se achicó mucho. Para tener una tarifa competitiva tuvimos que ceder esa rentabilidad para no trasladárselo a nuestro socio, porque de una u otra manera también tenemos que defenderlo. No es solamente te cobro internet, sale esto, sino subsidiar muchas veces por un tiempo la tarifa, achicar el margen de rentabilidad de la misma para tener un precio accesible y competitivo. Porque, por ejemplo, Starlink, tiene un servicio satelital, tiene incidencia hacia Costello. No te digo que no. Hay lugares donde Costello no llega, que la gente elige una tecnología de estas características. Pero parte del mérito de Costello fue agregar lo de Senza TV, que fue un diferencial en las comunicaciones, que nos permitió consolidar a nuestros asociados con este producto y que no se vayan. Entonces, la relación de incidencia que tuvo, Costello alcanzó a tener un plan B para sostener, no crecer, sino sostener lo que tenemos. Claro. Entonces lo pudo hacer, pero otras cooperativas de similares características, el impacto de Starling ha sido muy fuerte y tienden a desaparecer. Cosa que hoy no está sucediendo con nosotros, pero tiene una incidencia totalmente. ¿Y ahí trabajan con otra cooperativa de comunicación? Sí, tenemos muy buen vínculo con Copetel y con EPUCOP. Trabajamos con las dos cooperativas, tenemos alianzas estratégicas que nos ayudamos, o sea, cuando el Copetel nos necesita estamos, cuando nosotros los necesitamos a ellos están, con EPUCOP lo mismo, y muchas veces que parecen tontas estas acciones, pero por ejemplo, si nos quedamos sin un equipo de fibra, se lo pedimos prestado, después se lo devolvemos, necesitamos un poste, nos lo prestan, o sea, existe ese compañerismo entre las cooperativas que nos ayudamos hasta que podemos comprar, conseguir o lo que fuese. Entonces, eso está bueno, el vínculo que tenemos con las otras cooperativas de comunicaciones, y muchas veces tratamos de ir en estrategias en conjunto para no pisarnos, para llegar a un mensaje claro, y sin perder de vista el espíritu cooperativista. Claro, claro. Bueno, no sé, a mí me parece que como para cerrar, estamos hablando con el presidente de Costello, Edgar Sandoval, si tiene algún mensaje, o sea, cómo un poco hablar de tu sentimiento de formar parte como presidente de Costello justo en el 40 aniversario. Sí, para mí es un orgullo haber estado o ser el presidente de los 40 años de Costello, eso en primer lugar, y el mensaje que nosotros queremos transmitir y lo que hicimos en todo momento fue que no nos olvidemos que Costello es nuestra cooperativa. Entonces, ese mensaje de los 40 años con el eslogan de nuestra cooperativa es reforzar lo que fue nuestra cooperativa hace 40 años, los 40 años de historia de la cooperativa en la comunidad, los 40 años de los distintos empleados que estuvieron en Costello, los 40 años de presidentes, secretarios, tesoreros, consejeros, síndicos, que han pasado por Costello. Entonces, eso, creo que todo el proceso de estos 40 años es remarcar que es nuestra cooperativa. Y pasó mucha gente por Costello, es importante reconocerla. Probablemente se nos hayan escapado algunas personas en el trajín de estos 40 años, pero en todo momento fue decir fortalecer el vínculo de Costello con la comunidad y que la comunidad se apropie que Costello es nuestra cooperativa como vecino y como socio de la misma.